casa tanto a ti y hacerte feliz. Si no me das tu amor, una locura voy a cometer. Te quiero y te prometo que a mi lado vas a ser feliz. Me tienes dando vueltas como un loco, siento que yo voy a enloquecer. Yo seré el primero, déjame amarte, no te miento, soy sincero. Ahora que te tengo voy a ser feliz, estando a tu lado yo voy a morir. Quiero tenerte, quiero yo ser el primero, déjame amarte, no te miento, soy sincero. Ahora que te tengo voy a ser feliz, estando a tu lado yo voy a morir. Quiero tenerte, quiero yo ser el primero, déjame amarte, no te miento, soy sincero. Ahora que te tengo voy a ser feliz, estando a tu lado yo voy a morir. Quiero tenerte, quiero yo ser el primero, déjame amarte, no te miento, soy sincero. Ahora que te tengo voy a ser feliz, estando a tu lado yo voy a morir. Yo quiero darte ese beso que te gusta tanto a ti y hacerte feliz. Si no me das, ser feliz.